Argentina femenina, Débora La Pepo González. Así que si querés presentarla y o saludarla. ¿Cómo te va, Débora? ¿Qué decís? Buen día. Hola, buen día a todos. ¿Cómo están? Bueno, con expectativas, con ganas de empezar a ver a esta selección argentina en una parada difícil, ¿no? Porque este torneo, este AmeriCup, que va a servir de primera prueba, de primer gran ensayo, además tiene la difícil misión para la selección argentina de clasificar para el Mundial, ¿no? Sí, no, la verdad que se nos viene un torneo, dentro de todo, bastante lindo. Lo organizaron en Argentina, jugamos de local. Sí, sin tema de presión, visto que el torneo pasado no nos pudimos clasificar a los Olímpicos, nos quedó una herida abierta y creo que no hay mejor forma que sanarla un poquito clasificando al Mundial. Sí, ¿y cómo va la preparación? ¿Cómo ves esta etapa nueva de preparación? ¿Qué cosas fueron positivas? ¿Qué cosas no te gustaron? ¿Cómo la ves de cara a lo que viene, que es un torneo muy, pero muy importante? La verdad que el equipo es muy lindo, el grupo también, y nos estamos preparando demasiado bien. Hoy Cristian contaba los entrenamientos, ya tenemos 39 entrenamientos antes de lo que es el torneo. Hay muchas cosas negativas, muchas cosas positivas, pero creo que las negativas van a quedar para el equipo, porque eso es lo que nos sirve a seguir empujando hacia adelante y llegar hasta nuestro objetivo, ¿no? Y basquetbolísticamente hablando, ¿en qué nivel llegan? O sea, dentro de lo que vos pretendías o esperabas del equipo, vos venías a jugar en Italia, tenés competencia internacional, también tuviste participación con la selección argentina. Digo, ¿cómo ves el nivel basquetbolístico del equipo con respecto a los rivales? Mira, primero, antes que nada, compararlo con el básquetbol europeo, es distinto al básquet, lo saben muy bien ustedes, pero ya metidos en lo que es América, la verdad que venimos preparadas muy bien, estamos muy bien de la cabeza, muy bien basquetbolísticamente, y preparadas para afrontar al que sea. Sabemos que son rivales difíciles, pero estamos bien metidas en todo lo que viene y a quienes tenemos que afrontar. Chicos, preguntas. Bueno, Débora, contanos también cómo llevas, porque es un torneo especial, me imagino, para vos, de ser la nueva capitana desde la partida de Sandra Pavón. Mira, es difícil el tema de ser capitana, porque no es un rol, si bien lo llevo con mucho orgullo, es a veces te tenés que poner del lado de los entrenadores, a veces del lado de tus compañeras, y siempre estás ahí a la mitad, peleando con uno, peleando con otro, pero la verdad lo vivo muy muy bien y llena de felicidad y orgullo de poder representar a mi país y más siendo la capitana. Viendo el plantel que finalmente confirmó Cristian Santander, las 12 jugadores que estarán representando a Argentina en esta AmeriCup, lo que se puede ver es que hay mucha experiencia, ¿no? Porque 7 de las 12 formaron parte del equipo que se colgó la medalla de bronce en 2015. Me imagino que eso también ayuda para lo que se viene, que es un duro desafío. Seguro, mirá, jugar con muchas de las compañeras que fuimos a Tailandia es lo más lindo que me pasó hasta ahora. Creo que somos bastantes y seguimos teniendo esas ganas que teníamos en el 2009, y eso la verdad que a mí me recontra rellena y voy mucho más segura hacia el frente con el equipo que tengo. Me imagino el plus que les da también el hecho de jugar de local acá en Argentina. Seguro, la verdad que jugar adelante de la familia, de los amigos, de tu básquet femenino, del básquet que te vio crecer, adelante de los entrenadores que te formaron, y de las compañeras, porque no solo te formás como jugadora, sino también como persona, es algo muy, muy lindo. ¿Y qué opinas al respecto del grupo que tiene Argentina, ahí con Islas Vírgenes, un Brasil que va a estar bastante con menos jugadoras de los que son? Mira, hoy en día, poniéndonos en cualquiera de los dos grupos, no era cuestión de elegir con quién es más fácil, porque estando en un grupo u otro, son muy difíciles todos. Nosotros vamos a encarar partido por partido y darle para adelante. Son todos rivales difíciles. La última, pero de mi parte, si queremos llegar a lo mejor, tenemos que ganarle a los mejores, ¿no? Disculpame, Débora. La última de mi parte, ya te dejo con Fabián para cerrar la nota. Dale. Lo que se vivió en el Final Four de la Liga Femenina, me imagino que da para ilusionarse de cara a un futuro. Y también me imagino que repetir ese marco sería genial para esta AmeriCup. Sí, la verdad que sería muy lindo que pudiera cubrir todo el básquet femenino. Sé que es muy difícil porque la gente trabaja, hay muchos niños que van al colegio. Pero nada, los invito a todos a que puedan venir y ser parte de todo el básquet femenino y vernos a nosotras cómo luchamos contra otras potencias para poder llegar a lo más alto. Débora, si yo te pregunto y te pido que me hagas un análisis de qué podemos ver de Argentina o qué va a ofrecer Argentina, ¿cómo crees vos que van a plantear los partidos? Mira, Argentina siempre se destacó por su defensa, por su guerra, por su pasión, y después por su básquet. Así que yo creo que van a ver la mejor versión de nosotras dando todo lo que tenemos adentro de la cancha. Sea en defensa, sea en ataque, y sea la pasión y la garra que tenemos. Así que nada, es invitarlos a ver todo lo que dejamos adentro de la cancha, no solo basquetbolísticamente. Y los rivales, que saben, vieron algo, están estudiando algo, saben cómo jugarles. Sí, la verdad que el cuerpo técnico nos viene pasando información todas las semanas, videos cortos de cada jugadora, y sí, estamos viendo. Igualmente ahora estamos poniendo a punto lo que nos falta a nosotras para ya empezar a meternos con Islas Vírgenes, que es lo primero que nos toca. Bueno, Débora, un saludo muy grande para vos, un saludo muy grande para la chica. Nos vamos a estar viendo esta semana, la que viene, seguramente vamos a dar una vuelta al poder sanitario para poder alentar y bueno, y ojalá que Argentina pueda primero conseguir una clasificación y después ir al gran objetivo. Así que primero la clasificación de la zona, después el objetivo final. Ojalá que tengan un buen torneo. Dale, Fabi, muchísimas gracias. Saludos a todos los chicos y los esperamos y están invitados para venir a apoyarnos. Ahí estaremos. Bueno, de ahora la Pipo González. Claramente estaremos ahí cubriendo para uno contra uno. ¿Cómo? Claramente estaremos cubriendo este torneo para uno contra uno, como siempre, junto al básquet femenino. Exactamente, vamos a estar juntamente con las chicas una vez más, dándole nuestro apoyo y bueno, ojalá que les vaya bien. No la van a tener fácil, es un grupo difícil, es una zona complicada.